oyentes. Estamos acá en la FM del Monte 88.7, siendo las 10:48 exactamente de la mañana. Comenzamos con este programa que es Jóvenes en Lucha. Bueno, mi nombre es Marcos, soy militante de Democracia Vía Campesina, vivo en la Universidad Campesina en Ojo de Agua y estoy cursando el primer año de la Escuela de Agroecología. Bueno, mi nombre es Sabrina, vivo en Añatuya, también participo de la Escuela de Agro, estoy en segundo año y voy a estar aquí haciéndole la compañía junto a mis compañeros. Bueno, muy buenos días, mi nombre es Marcelo, soy de la Central de Añatuya también, militante de la Escuela de Agroecología y estudiante del tercer año de la Escuela de Agro. Tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar el viento, no se puede comprar el sol. No se puede comprar la lluvia, no se puede comprar el calor. No se puede comprar las nubes, no se puede comprar las cores. No se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mi... Bueno, comentarles un poco que en el programa de hoy vamos a estar con unos temitas, como la última semana de la Escuela de Agro, contar cómo viene el funcionamiento, ¿no? También tenemos un bloque dedicado a una entrevista a una compañera. Otro tema del que vamos a hablar es de Cristian Ferreira, un poco lo que estuvimos viendo en la semana, que se recordó mucho. La promoción de la Escuela de Agroecología. Y también vamos a estar hablando de una entrevista a una compañera de tercer año que está a punto de egresarse también, ¿no? Para que te recuerde de mi apellido. Viendo mi nido. Perdón, pues. Bueno, vamos a estar compartiendo varios de estos ejes que ha estado compartiendo nuestros compañeros. Así que la última semana, lo de la memoria histórica sobre el compañero Cristian Ferreira y esas cosas. Aquí, bueno, nuestro compañero Dari también que nos está haciendo el aguante con la operación. Y bueno, nosotros también vamos a estar, espero que sea de su agrado en este programa, que bueno, como todos los jueves estamos haciendo programa. Y bueno, hoy vamos a estar pasando el número, como todos saben, es de Dari. El que quiera comunicarse, ahí le pasamos el número. 38-43-43-64-62. Bueno, hay algunos que ya tienen el número de Dari, así que por ahí nos pueden estar mandando los mensajitos y le vamos a estar dando lectura. Vamos a salir con un tema musical de Los Manceros, ahí Dari. Bueno, lo dejamos en tus manos. Adentro, ahí ando medio perdido, lejos de mi salavina, como yuyito que muere si no crece en las salinas. Quien pudiera volverse duende de la Salamanca, ser el alma de la copla chacarera y vidalas. Andar por los carnavales en las sendas cumbialeras, cuando se marchan la siesta de farra por las trincheras. Quierita cuando muera, que un viejito violinero me lo toque chacarera de mi pago salavinero. Que venga la segunda. Adentro. Ay, vidita, cuánta pena por no ver a mis paisanos. Sonco y quedó con ellos y allá me están esperando.